cárcel de su amor. Tiré las llaves hacia el sol, pues no quiero salir. Preso de Cristo estoy aquí y adoro. Pues solo así mi corazón pudo ser feliz. Pues solo así mi corazón pudo ser destinado por siempre a su salvación y a vivir en la celda de su bendición. Que nadie me saque de aquí, condenado a la paz y a curar mi dolor, vigilado de cerca por su gran amor. Soy el preso más feliz, soy el preso mejor, porque soy el preso del Señor. Ay, ay, ay, soy el número 1, 2, 3, no lo sé, solo sé que soy feliz. Y es que soy el preso mejor, porque soy el preso del Señor. Ay, ay, ay, soy el número 1, 2, 3, no lo sé, solo sé que soy preso feliz. Preso de Cristo estoy aquí, una gracia que no merecí. Y es que le abrí mi corazón y se adueñó de mí. Preso de Cristo estoy aquí, culpable de seguir su cruz. Déjame hablarte de Jesús. Y el preso, preso, preso serás tú, serás tú. Destinado por siempre a su salvación y a vivir en la celda de su bendición. Que nadie me saque de aquí, condenado a la paz y a curar mi dolor, vigilado de cerca por su gran amor. Soy el preso más feliz, soy el preso mejor, porque soy el preso del Señor. Ay, ay, ay, soy el número 1, 2, 3, no lo sé, solo sé que soy feliz. Si es que soy el preso mejor, porque soy el preso del Señor. Ay, ay, ay, soy el número 1, 2, 3, no lo sé, solo sé que soy preso feliz. Serás.